Hablando Claro. Radio CCE. Hablando Claro. Un espacio para el diálogo franco. Desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hablando Claro. Hablando Claro. Hablando Claro. Hablando Claro. Hoy con Patricio Palacios. Nacido en Quito el 24 de mayo de 1950, pintor, escritor y gestor cultural. Patricio Palacios. Patricio, qué gusto que me acompañen Hablando Claro. ¿Cómo se siente? Gracias. Bien, bien. No es la primera vez que hay una entrevista aquí en la radio de la Casa de la Cultura. Es con usted que es la primera vez. Pero sí, tranquilo, estoy bien, sí. Perfecto. Esta es la primera vez, pero no será la última que lo tendremos en Hablando Claro. Espero que no. Gracias. Aquí tengo algo que agradezco mucho. Su libro El Sótano, un libro de cuentos que me ha dedicado muy amablemente, algo que, reitero, agradezco mucho. Y dice así, El Sótano, cuentos, Patricio Palacios, Pacari Guaira. ¿Qué es Pacari Guaira? Yo trabajé por algunos años con las comunidades indígenas, especialmente de aquí de Quito. Y ellos decidieron en una de las festividades de el 20 de marzo, que es el primer día del año para nosotros, no tenemos sombra al mediodía, bautizarme, o Xutichisca, bautizarme, ¿no? Darme nombre. Uh-huh. Decidieron ponerme Pacari Guaira porque entre los compañeros indígenas dirigentes llegaron a la conclusión de que yo, cuando trabajo con ellos, me levanto temprano a fastidiar, soy como el viento del amanecer. Entonces ese es mi nombre, viento del amanecer, Pacari Guaira. O sea, tiene su nombre andino, su nombre indígena, sí, es este. Es este, sí. El otro consta en los padrones de los blancos y de los mestizos. Ese es el que está allí en el registro civil. Sí, en el registro civil, sí. ¿Con cuál se identifica más? Bueno, desde que recibí el bautismo, que fue en el 85, hasta este día he tenido tanto experiencias con las comunidades, con los compañeros indígenas, etcétera, que mucha gente me conoce como Pacari Guaira. Lo de Patricio Palacios es casi una firma para documentos nomás, ¿no? La vida está más bien alrededor de Pacari Guaira. ¿Y firma así sus cuadros? No, Palacios. Palacios. Sí, porque esa firma tengo yo desde los 14 años. Claro, que comenzó a pintar. Sí. ¿Por qué comienza a pintar a esa edad, a los 14 años? En la casa donde vivíamos con mi familia, yo era muy chico, y mi padre tenía una bodega de cuadros que él se llevaba para Venezuela. Entonces, él parece que él pintaba también, mal, pero pintaba, ¿no? Y entonces, es un recuerdo muy lindo que tengo yo de él. Mi costumbre en las tardes, especialmente después de clases en la escuela, era abrir los rollos de cuadros y copiar uno de esos, dibujar. Obviamente en esa época dibujaba muy mal. Pero el olor del óleo y el manejar las formas y los espacios, para mí fue desde esa edad todo un mundo. Al punto de que después yo entré a trabajar con el Teatro Ensayo de Antonio Ordóñez. Hice 15 años teatro. Y esa experiencia me sirvió para manejar otro tipo, otra imaginación de espacios en mis cuadros, en mis pinturas. Era el sucederse de cosas en un espacio como el escenario. Y el escenario era transportable a la sierra, a la costa, a la vida, a la muerte, etcétera, etcétera, etcétera. Se teatralizó un poco en esa época la concepción de mis cuadros. O sea, que su participación en Teatro Ensayo no fue como actor. Como actor, sí. ¿Como actor? Como actor. Pero esta experiencia en Teatro Ensayo también influyó dentro de su obra. Desde luego. Claro. Ya. Yeah. Ahora, ¿sí? Hice 15 años teatro, he pasado pintando. Es decir, uno se mete como militante del pensamiento en un mundo, el mundo del arte. El mundo del arte es pintar, escribir, hacer escultura, hacer un poquito de música, hacer teatro, esto, lo que detestaría ser abogado. Pacari, o Patricio Palacios, Pacari Guaira o Patricio Palacios, ¿cuándo comienza usted a escribir? Porque ya tiene 4 libros publicados. 4 libros, sí. En este caso es de cuentos. Háblenos un poco de esta faceta tuya, suya como escritor. A ver, como decía hace rato, ingresar en el mundo del arte es un poco empezar a hacer de esto, de aquello, y más de esto, otro, y etcétera, etcétera, todo relacionado con el arte. Alguna vez me puse a escribir poesía, al principio me pareció tan mala la poesía, pero era un inicio. Descubrí que la poesía, alargándole con un argumento, empezaba a ser un cuento. Y el cuento, cuando ya tenía otras facciones de sucederse en el espacio y en el tiempo, podía parar en una novela. Tengo ya 3 novelas y un libro de cuentos. La poesía todavía no he publicado porque se necesita mucha valentía para publicar poesía. La poesía es como una especie de reducir la vida a un símbolo, 2, 3 palabras, y eso es mucho trabajo, bastante preparación. Se puede ser poeta en la esquina, pero poeta, muy, muy difícil. Su obra pictórica, que comenzó a partir de los 14 años, ya han transcurrido varias primaveras desde entonces. ¿En qué se centra su obra pictórica? ¿Cuáles son los motivos que le inspiran en este caso? Yo he pensado mucho en una cantidad de farsas ingenuas que tenemos como consumo diario en nuestras sociedades. A mí me dicen, por ejemplo, dos cosas terribles, ¿no? La una, ¿usted en qué trabaja? Yo soy pintor. Sí, pero ¿en qué trabaja? Es la una cosa. La otra, ¿qué pinta? Si uno es pintor, pinta. Puede ser paisaje, puede ser retrato, puede ser bodegones, puede ser flores, desnudos, etcétera. Y también lo que más manejo yo es la pintura histórica, la creación histórica. ¿Por qué? Porque mi país, esta América Latina, no solamente mi país, que es lo que más nos pertenece desde el corazón, o como decimos en las comunidades indígenas, desde el Xungo, en el mundo suceden cosas, pero más nos interesa, nos importa lo que sucede acá. Y lo que sucede acá es que desde el asentamiento de la República, en mi país, por ejemplo, se asentó también la corrupción, que fue tejiendo una telaraña indestructible, y que esa telaraña hace que los culpables corran gritando, agarren al ladrón. Esa forma de venirse la historia sobre las personas que trabajamos arte hace que o nos preocupemos o seamos cómplices. Cómplice no sería jamás de la destrucción. Entonces yo he pintado, y eso me ha valido un montón de problemas, he estado inclusive en la cárcel en la época de los 70, 60 y 70, pero me ha servido tanto para conocer al ser humano, a la gente, al hombre, a la mujer de mi país, de América, que escribir para mí es una especie de ponerme de rodillas en ningún templo, pero sí en una buena montaña, a hablar con las montañas y decirles, esto aprendí hoy día. Y que la montaña me responda con voces de energía para continuar ese trabajo. Eso es lo que yo llamo la militancia del pensamiento. Porque considero que el conocimiento, si no se da un tránsito creativo a la sabiduría, no se ha hecho nada y se ha quedado solamente en un cementerio del conocimiento. Es lo que para mí, me perdonarán, pero los intelectuales tienen el cerebro engordado, sin creatividad. Es la experiencia diaria con la vida, con el mundo, con la gente. Patricio, ¿qué le parece si escuchamos algo de música que usted nos proponga? Bueno, yo generalmente escucho música clásica y música nacional. Tengo otro tipo de música, pero muy poco, ¿no? Música nacional es mucho más importante para mí. Como por ejemplo, ¿qué podríamos escuchar? Una canción de los hermanos Valencia. ¿Cuál de ellas? Si es que hubiera. Claro, ¿cuál de ellas? Cualquiera, no me importa. Cualquiera. Cualquiera. Escuchemos a los hermanos Valencia. Tierra preciosa, la de Imbabura, la más hermosa del Ecuador. Ojos del cielo son sus lagunas y en sus orillas el amor. Ojos del cielo son sus lagunas y en sus orillas busque mi amor. En un paisaje de totorales la linda Imbaya me cautivó. Y desde entonces dichosa mi alma en sus encantos presa quedó. Por todas partes voy con mi longa, reina y señora de la región. Y esta mi tierra de Imbabura, le ofrezco entero mi corazón. Hablando Claro, un espacio para el diálogo franco en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pero propuestas absolutamente novedosas. Espacios de vida, espacios alternativos. Es importantísimo el respaldo institucional. Toda la vida hay tiempo para la poesía. Temas medulares de la cultura ecuatoriana y mundial, de lunes a viernes a las 7 de la mañana con reprise a las 13:30. Hablando Claro. Estoy hablando claro con Patricio Palacios, pintor, escritor, gestor cultural. Hemos hablado, haciendo una panorámica sobre su obra, y ahora yo quiero ir un poco más allá. ¿Qué efecto pueden tener las artes directamente en la educación, en la cultura de los pueblos? Reitero que yo el término cultura no lo asocio directamente a las artes, como mucha gente dicen cultura y piensan solo en las artes. La cultura es mucho más que eso. Las artes son una manifestación de la cultura de los pueblos. En dependencia de la cultura de un pueblo, serán sus artes. Ahora, ¿las artes cómo influyen en el desarrollo cultural de los pueblos? En este caso del Ecuador. Desde el principio de la historia del ser humano, de lo que se conoce como hecho escrito, se sabe que las formas de pensamiento de los seres humanos, el encuentro con una forma de lenguaje que haga transmisible las experiencias de los unos a los otros, se van conformando de diferentes formas. se hace necesario la aparición de instituciones represivas, por ejemplo, tanto en lo físico como en lo espiritual, es decir, fuerzas armadas, religión, etcétera, ¿no? Y el desarrollo de los seres humanos se ha dado más o menos en esos términos, en ese campo. La presión que ejerce un ser sobre otro ser para que se haga esto o lo otro, para que se diga esto o lo otro, o para que en el conjunto social se vayan institucionalizando las experiencias. No nos olvidemos, por ejemplo, que la producción del campo para la alimentación de las familias dio lugar a no solamente al cultivo de la tierra, sino al cultivo espiritual. Y el cultivo espiritual es, en conjunto de experiencias, la cultura, ¿no? Entonces, el hecho cultural, el arte, que es otra, una parte del conocimiento de las culturas de los pueblos, porque ahora se dice que se habla de arte, no de cultura, más bien de cultura, no de arte como cosa específica, y se habla de amor como sexo, no como amor, y se habla la ciencia como la tecnología, no como ciencia, investigación, etcétera. Esos disparates históricos tienen una contraposición, digamos, muy muy de pensamiento. El ser humano se funda como ser humano en el momento en que tiene un pensamiento de colaboración mutua, conjunta con la humanidad. Y generalmente, quieras o no, hay que ir a los museos a ver la historia de los seres humanos, es el arte. Si no se tiene un acercamiento al arte, todo conocimiento comienza a ser tumba del conocimiento. Entonces yo creo que sí, eso es el arte. El arte es la manifestación de seres sensibles, seres donde en el que el espíritu ha podido un poquito más que el interés económico o político, y que esos intereses económicos y políticos tienen un tamiz de hecho bondadoso para el ser humano, y ese es el arte. Son muchos los artistas que he tenido aquí en el estudio que de una forma u otra me comentan exactamente la misma idea que usted me comentó. Bueno, yo soy pintor, bien, ¿y en qué trabajas? ¿No? ¿Cómo podemos, desde las artes, lograr que la sociedad se sensibilice hacia el artista y lo acabe de ver como un trabajador del alma, pero es un trabajador, es un obrero del pensamiento? ¿Cómo podríamos nosotros borrar esa amarga historia que tenemos de que el artista tiene que tener otro trabajo para poder vivir? Yo creo que desde la primera forma de educación que recibe un ser humano en la infancia, es decir, desde el hogar, la escuela, el colegio, etcétera, etcétera, sin tener que referirnos a las instituciones educativas como lo hacía Foucault, una forma de penalización y control del ser humano, desde la escuela, la iglesia, el colegio, la universidad, etcétera, y el manicomio. Pero sí, creo yo firmemente que el ser humano desde el principio tiene que referirse a como la primera palabra, mamá, papá, enseñarle que esas son palabras que determinan sus primeras relaciones con el mundo, con la naturaleza, con su propio ser, historia y devenir. Porque el niño no nace vacío definitivamente, en sus genes tiene ya un proceso histórico. Entonces, ese proceso histórico se puede ir definiendo y limpiando en la educación. Decirle al niño, por ejemplo, qué bien estás dibujando, en vez de decirle qué inteligente eres, ya le robaste la pelota al vecino. Entonces, decir, escribir, dibujar, hacer cualquier manifestación artística, es sensibilizar el espíritu para que la historia cambie. Y la historia cambiando también tendrá otra forma de recibir al artista, al mecánico, al carpintero, al abogado o al sociólogo. ¿Está el Ecuador listo en estos instantes en los que tanto se habla desde hace ya algunos años de interculturalidad? ¿Está listo el Ecuador para asumir las diferentes, digamos, vertientes de la creación, ya sea del artista, ocultor o gestor cultural de las comunidades indígenas, de las comunidades, de los pueblos afro, ¿está listo para asumirse en un todo? Yo creo que el camino es largo todavía, porque, como decía yo hace un rato, hay términos y hay formas de ver las cosas todavía muy trabadas históricamente con la mala educación, la mala formación que tenemos. Por ejemplo, cuando vemos una exposición, cualquiera que sea, en la ciudad, decimos es una exposición de arte. Pero cuando vemos el trabajo de los campesinos o de los indígenas, decimos es artesanía. Cuando seamos capaces de distinguir, hacer la diferencia mental, espiritual, del trabajo para vivir como cosa espiritual y el trabajo para vivir como cosa material, que no es muy distante, entonces seremos realmente seres humanos, comprendiendo nuestra hermandad con todos los seres humanos. A una compañera indígena en la Secretaría de Pueblos, donde yo, mi compañera y yo dábamos charlas de capacitación, le pregunté yo algún día, ¿cuántas razas conoce en el mundo? Ella me dijo, una, el ser humano. Pero se le cayó encima el resto de asistentes cuando le dijeron, y los chinos, y los negros, y los mestizos, y los indios, y los... Es espantoso pensar que nos educaron pensando en esas diferencias. Es espantoso pensar que no nos dijeron que Adán y Eva genéticos eran negros en el África, como los primeros seres humanos, y que al expandirse por el planeta encontraron otros climas, otras formas de vivir, de comer, de alimentarse, de ver, etcétera, etcétera, y que con el transcurso de los siglos esas diferencias se fueron haciendo más notorias. A mí no me importa un chino, un indio o un negro, es un ser humano, es una mujer y un hombre. Y esas diferenciaciones, al tomarlas muy en serio, también nos harán tomar muy en serio sus experiencias como hechos culturales propios de sí. Yo decía alguna vez que la moral no es más que cuestión de geografía. Lo que está aquí bien no está mal, no está bien en Japón, etcétera, etcétera. Pero en vez de eso nos deberían enseñar realmente a entender lo que es la ética. Es la hermana gemela de la estética, porque ambas buscan la perfección. Patricio Palacios, pintor, escritor, gestor cultural. En Hablando Claro, hemos hablado un poco sobre su vida y obra, nos hemos adentrado en su pensamiento, pensamiento que guía a los seres humanos, y ya nos estamos acercando al final del programa. Espero volver a tenerlo aquí. Desde luego, gracias. Gracias a usted. Ahora, una última pregunta. ¿Qué le falta por hacer? ¿Qué le falta por ver, quizás? Bueno, cada mañana yo digo, gracias por haber vuelto a nacer. Los recién nacidos aprendemos todos los días algo. ¿Qué me falta? Aprender a morir. Y eso es fundamental. ¿Y acaso la muerte no forma parte de la vida? Exactamente por eso. Nos enseñaron a vivir con terror a la muerte. Y el que teme la muerte es porque nunca aprendió a vivir. Entonces, aprender a morir es aprender a vivir realmente. Es lo que me falta. ¿Con qué canción nos despedimos, Patricio? Con algo de Cuba, por favor. ¿Qué escuchamos de Cuba? Yo me acuerdo algunas canciones de Silvio. Yo conocí a Silvio allá, y en el grupo que estábamos nos dedicó la canción Madre. Bellísima. Y para mí es una de las canciones que tiene mucho recuerdo por eso, ¿no? Magnífico. Sería muy grato para mí. Muy amable. Aquí está Silvio Rodríguez. Gracias. Madre. Gracias por su presencia, Patricio. Soy Yosvani Acevedo Ramos y los espero en la próxima entrega de Hablando Claro. Madre,